Hola, hola. Buenas noches. Acá está la voz del pueblo en Puente Rock con Paola González. Y hoy día, en esta noche de lluvia, está lloviendo, pero no hace tanto frío. Saludar a toda la gente que está en la calle, a las personas en situación de calle, que recuerden que hay albergues en Puente Alto. La Fundación Educer es una de las que da ayuda a esto. Vayan para allá, chiquillos, Santa Elena 115 lo está esperando con todo el calor y el abrigo necesario para pasar esta noche fría. También hacer un saludo especial a un señor colectivero, el Chanta le dicen, el Chanta de la línea de colectivo de la Carol Ursúa. Un saludo especial para él y para su hijo Jairo, que está un poquito enfermito. Así que un gran saludo para usted, don Chanta. A ver si la línea colectivo nos colabora con algo y se pone con nosotros, pues, con la voz del pueblo en Puente Rock. Y tenemos a una señora muy hermosa que conocí por casualidades de la vida y pertenece a una organización bien bonita. Preséntese, pues. Cuéntenos, ¿quién es usted? Bueno, mi nombre es Rosemary Muñoz y pertenezco al grupo de Tejedoras Solidarias. Y nosotros hacemos un trabajo de poder tejer frazadas de cuadritos de 20x20 para poder abrigar a las personas que necesitan. Nos juntamos en realidad por los incendios que hubo en el sur de Chile, un grupo que nació espontáneo. ¿Cuáles incendios? Porque han habido varios. ¿De cuánto tiempo? ¿De qué tiempo? Los de enero. Los de enero. De Santa Olga y los de este año. Ya, de ahí nacen ustedes. Claro, se convocó a nivel nacional por medio de un programa de televisión. Y las tejedoras, como nos pica las manos andar tejiendo. Por el Facebook en realidad fue este asunto. Y ¿quién teje en Puente Alto? Bueno, ¿y cómo se empiezan a, si bien nace por esta necesidad de ayudar, cómo se reúnen ustedes, cómo se empiezan a juntar, cómo empiezan a hacer sus primeros productos de tejido? Claro, mira, te cuento, como te digo, empezó por el Facebook. De ahí hubo un grupo de WhatsApp. Entonces nos contactaban por Facebook, después nos agregaban un grupo de WhatsApp. Aquí en Puente Alto nosotros, como te digo, hay de todos los lugares de Puente Alto. Bajo de Mena, tenemos de acá del centro de Puente Alto, de diferentes sectores de Puente Alto. Y aquí en Puente Alto nos llamamos Tejiendo con Amor. ¿Ya? Entonces empezamos la campaña porque no teníamos ni uno. Es puro crochet y los palillos. Y las ganas. Y las ganas y poquitos de lana, que como somos tejedores igual tenemos restitos de lana, nunca nos van a faltar. Y ahí empezó la campaña, empezamos a ver por medio de los amigos, la familia, empezar quién nos podía donar lana. Ya. Y así empezamos a catetear al alcalde. ¿Cómo se ha portado el alcalde con esto? A ver, cuéntanos. Miren, ¿para que le haga un llamado desde acá? A lo mejor se le olvidó que hay tejedora. No, si no ha dado los espacios. Mira, los primeros aportes que tuvimos fue de la oficina parlamentaria aquí en Ernesto Alvear. Con don Osvaldo Andrade. Osvaldo Andrade. Ya. Y nos dieron el espacio para poder ir a tejer ahí. Súper. ¿Ya? Y después, como le digo, por Twitter, por Facebook, el alcalde, necesitamos lana. Y hubo una campaña de los funcionarios de la municipalidad y nos donaron más o menos 300 ovillos, que nos alcanzaban como 15, 14 frazadas. Harta. Claro. Y debo decir que son muy hermosas. Y son únicas porque son exclusivas. Son muy lindas. No se repiten. Yo quiero una. A contarle a la diga. Claro, entonces nosotros fuimos el grupo que tejió tercera a nivel nacional, las que más tejimos. Tejimos 40 frazadas. ¿40 frazadas que iban directamente al sur de Chile. Pero tuvimos un percance por el camino que nos faltan. Cuando enviamos la frazada se nos pidió enviarla por Turbús. y justo el día 1 de mayo entraron a robar a la agencia y nos robaron todas las frazadas. ¡Oh, qué pena! Entonces quedamos a brazos cruzados, en realidad, cuando me avisaron que habían robado, y dentro del robo se habían ido las 9 cajas nuestras, fue como un balde de agua fría, en realidad. Fue mucho trabajo, mucho esfuerzo, recursos, materiales, todo. Entonces, fue terrible. Yo he hecho todas las gestiones. Turbus quiere pagarnos 1.000 pesos por frazada, parece burla, parece un segundo robo, en realidad, un claro robo doble. Sí. Y en eso estamos. Entonces, quedamos a brazos cruzados y con las ganas de seguir ayudando. Tirando orejas para Turbus, no puede ser. O sea, es un robo lo que le están haciendo. Claro, un trabajo hecho con tanto cariño, con tanto esfuerzo. No tiene precio, en realidad. Claro. No tiene precio, porque póngale el precio a su encomienda. La solidaridad, el esfuerzo, el amor, etcétera, tiempo, y no tiene precio, en realidad. No hay un precio, un valor monetario para eso. Entonces, empezamos de nuevo. Empezamos otra vez. Pero ahora, en realidad, no. Por parte de la municipalidad hemos tenido el espacio. Y nos han dado un espacio en la plaza. Y la gente que va a la feria, cuando fue a fines de julio, el 29, la gente se porta bien, no puedo decir que no. O sea, aún ¿en qué sentido? ¿En qué sentido se porta bien? Nosotros no vendemos nada. ¿No? No, inclusive hicimos trueque. Eso es importante decirlo, destacar, porque ustedes no venden, hacen trueque. Hicimos un trueque, bueno. Claro. Entonces llevamos botines, bufandas, cuellos, qué sé yo, y le pusimos precio en ovillos de lana. Ponte tú unos botines de Mickey o de Mini, 2 ovillos de lana de 100 gramos. ¡Ay, qué buena idea! Porque no tenemos para impuesto interno, tenemos problemas con impuesto interno. Entonces el trueque no es un cambio. Exacto. Y ahí la gente se acerca, las personas, a dejarnos su ovillo o a cambio de nada, solamente el afán de colaborar. Y hemos estado... Nos dieron un espacio a la atención nocturna, hicimos un taller gratuito para quien quisiera aprender a tejer, a crochet. Lamentablemente por el frío, porque fue ahora, en agosto, estaba muy helado. Hubo muy poca gente que y una clase gratis de crochet no se ve mucho, porque la verdad que la gente cobra. Y en la plaza, ahí que el día sábado, que hemos tenido 2 oportunidades de presentarnos. Pero si la tragedia no está encima, la gente no se conmueve. Y ese es el tema. ¿Y hoy día en qué están ustedes? Ya, mira, ahora nosotros nos desligamos un poco de la Grupo Nacional y queremos empezar por casa. Bien. Y queremos ir a la casa de acogida y donar 5 frazadas. Nos gustaría más, pero nos falta, la verdad, material. Somos sinceras. Nosotros tenemos las ganas, pero si podemos conseguir material, porque en 5 frazadas se ocupan más o menos 85 ovillos, o sea, como 8 kilos y medio de lana. Es bastante. Sí, y es bastante en dinero también. Exacto. ¿Podríamos aprovechar este espacio y hacer un llamado? Claro, ¿te parece? Claro, me sería estupendo, porque mira... cuando estuvimos la primera vez en la plaza, la gente que no podía donarnos ovillos nos dejaba 1.000 pesos, 500 pesos, lo que nosotros transformábamos en lana. Entonces íbamos también a un hogar de ancianos, pero ellos pidieron mantitas para taparse las piernas. Yeah. Entonces ya con una frazada sacamos 2 mantas y media, ¿me entiendes? Y ya la cosa ya nos va a cundir un poco más. Pero la idea siempre es poder ayudar al que necesita y hacerlo aquí en casa, porque estamos nosotros conviviendo con las personas de situación calle que tú decías, y el grupo está muy convencido que tenemos que hacerlo primero. La caridad empieza por casa. Entonces sería estupendo que pudieran ayudarnos con ovillos de lana. Pueden dejarlo en Puente Mujer, en la municipalidad, a nombre de ustedes. Claro. ¿No se perderán de nuevo? No se pierden. No avisan. Cuando llega la donación, entonces, no avisan. Entonces, ¿dónde quiera dejarla? A ver, vamos a hacer un llamado grande a todos los habitantes de la provincia cordillera Pirque, tenemos Pirque, Cajón del Maipo, Puente Alto. Somos muchos. Y acá hay una agrupación sin fines de lucro, solamente con el hecho de querer aportar un poquito de abrigo a través de sus mantas, de una forma muy desinteresada, que pocos lo hacen. Y yo realmente, Rosemary, te felicito a ti y a tus compañeras, darle un abrazo grande y fraterno, porque son pocas las personas que se preocupan del otro. Y abrigar en invierno es muy importante. Así que acérquense con los ovillos de lana para que las chiquillas puedan seguir tejiendo. ¿Y los pueden ir a dejar dónde? La Municipalidad Antigua, a Puente Mujer. Ahí la señorita Florencia nos recibe las lanas que llegan, o cuadrados de 20 por 20, si es que tienen, porque también sirve, nosotros lo unimos. En la oficina parlamentaria también nos pueden recibir. Nosotros nos juntamos todos los sábados de día 12, están todas invitadas las que quieran aprender a tejer a crochet. Lo único que nosotros pedimos, el valor de la clase, es un ovillo de lana, obvio. ¡Qué bueno! ¡Qué buena! Entonces, si quieren aprender a hacer estos cuadraditos que le llaman granny en realidad, pero nosotros decimos cuadrado a crochet de 20 por 20, o quieren aprender a hacer otro tipo de trabajo a crochet, o iniciarse en el crochet, empezar por nosotros todos los sábados, salvo este que vamos a ir a Pirque este fin de semana. Están invitadas en Ernesto Alvear de día 12 y sabe que ayuda. ¿La dirección? ¿El número? 201. Ernesto Alvear 201. El tejer, ya sea palillo o crochet, ayuda mucho como terapia también. ¿Cómo se llama? Es una terapia para poder salir de muchas veces de la depresión, aunque no lo creas. Como tejido terapéutico, las lanas son maravillosas. En los colores. Te cambian la actitud, te ven miles de. O sea, y también se refleja en el ánimo que uno está, por los colores que uno teje. La persona que une también es un arte, que como lo hace, porque imagínate juntar, hacer armónico de tres o cuatro personas que tejen de diferentes maneras y hacer una maravilla de frazada. Con colores oscuros y claros, cambia todo. Entonces también hay gente que solamente se dedica a unir, pero ahora todo está uniendo en realidad, porque es para aprender, para no cargarle toda la tarea a una persona. Claro que sí. Entonces sería muy bueno que la gente, inclusive no han donado tejidos que están a medio hacer. Ya también sirve. También, claro, porque nosotros. Claro, lana, todo sirve. Claro. Oye, que sí. ¿Algún saludo en especial para mandar para acá? Porque ya estamos acabando este espacio, pero sí me interesa que te comuniques, que te escuchen, que sepan quién eres tú, quién está trabajando. Mira, yo quisiera saludar a todas las chiquillas. Mira, están entre Arañita y Grillito. ¿Por qué le digo grillos tejedores? Porque cuando uno le manda un mensaje por WhatsApp, cri cri, cri cri, ya, entonces después de un rato aparece la respuesta. Todas las chiquillas que realmente, chiquillas porque somos jóvenes en espíritu, ¿bien? Sí, yo también soy de la misma. Porque se dan su tiempo en esta campaña que vamos a estar constantemente. A cada una de ellas, somos de diferentes caracteres, pero nos hemos afiatado en pos de la causa y estamos felices de poder hacer este tejido solidario, y solamente necesitamos que nos ayuden con ovillos de lana para poder seguir tejiendo para los que necesitan. Así que saluda a mis arañitas, grillitas, tejedoras, del grupo Tejiendo con Amor de Puente Alto. Súper. Oye, y te quería dedicar una canción. ¿Ya? Sí. Aprovechando este momento, este espacio, recordando a nuestra querida Violeta Parra, que fue también una gran tejedora. Sí, pues. Una gran tejedora, una representante en el mundo de Chile, del folclore chileno. Y queremos dedicarle esta canción a ustedes, a las tejedoras, a las arañitas de Puente Alto. La jardinera. Thank you. encontrará remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Pensamiento, cuando ya te enflorecido, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenté de mi jardín, han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Hola, hola, hemos vuelto acá a La Voz del Pueblo en Puente Rock, despidiendo a Rosemary. Sí, súper linda, súper cálida la Rosemary. Un trabajo súper desinteresado y con harto esfuerzo, con harto cariño. Así que las donaciones, chiquillos, para que las chiquillas puedan seguir tejiendo, pueden llegar a la Municipalidad Vieja, decir que son para las tejedoras solidarias, poquitos de lana, trabajos que no hayan terminado, o cuadritos de 20 por 20, como decían ella. Y para los rockeros también, pues lleven lana negra, decía ella. Oye, tenemos acá, importante que no se me pueda olvidar mencionar a nuestros auspiciadores. Rincón de Antonio, Botillería y Minimarket, que está ubicada en Nonatocó 648A. Esto está entre Eduardo Cordero y Profesor Alcaíno. Ahí lo está esperando don Leonardo Berríos y su señora Alicia, quien siempre tiene ofertas para nosotros, especialmente si nos nombra. Si tú dices, vengo de parte de La Voz del Pueblo en Puente Rock, va a haber una atención especial para ustedes. También Estampado Serigrafía con Francisco Rivera, que está acá en Santo Domingo 341, Galería Las Dalias, local 5. Él ofertas también para nosotros, poleras, descuentos, 10% de descuento en las compras, si nos nombras, La Voz del Pueblo en Puente Rock. Gracias, Francisco Rivera, por estar siempre apoyándonos, y a don Leonardo Berríos, que ha confiado durante tanto tiempo en nosotras. Y ahora tenemos acá, ¿le gustaría presentarse solito o no? Oli. Oli. Mi nombre es Alejandro Bicicleta y pertenezco a varias bandas, pero por la que vengo se llama C3. Bien. Y tremendamente contento y feliz de estar acá, y gracias por invitarme, Paola. Sí, no, yo súper contenta. Yo sí, súper bien que hayas llegado. Sé que te cuesta porque acá cuesta llegar. Tú no, ya no estás viviendo acá, no, eres de otro lado, pero tu alma está acá. Eres un hijo del rock. El corazón y el rock está aquí, Puente la lleva. ¿Por qué Alejandro Bicicleta? ¿De dónde sale ese apodo? Ah, porque pesaba como 120 kilos hace como, a ver cuánto era, como 5 años atrás. de tanto rock and roll. Y agarré una bicicleta, fui al bio y me compré una bicicleta. Y siempre fui Claudio Triciclo, porque mi nombre es Claudio, por una banda que tengo de hace mil años. Y fue el momento de cambiar. Bien, bueno. Un cambio. Así que pasé de Claudio Triciclo a Alejandro Bicicleta. Ah, siempre con la rueda. Sí, y me bajé 25 kilos. Buena. Oye, tú estás hoy día acá por una banda bien importante, ¿eh? De la cual nosotros nos sentimos orgullosos como Puente Altino. Muchas gracias. C3. Sí, pero importante es que nos cuentes un poquito quiénes son C3. Si bien nosotros del mundo rockero lo conocemos, todos no manejan esa información. Y aquí está, pues hay una ventana abierta para que lo difunda, compañero. Así que dele. Tremendamente gracias. Cuéntenos, ¿quién es C3? ¿Quién es C3? ¿Cómo parten? Cuéntanos. Qué cabrón, la verdad. A ver, mira esto, súper directo. C3 es un proyecto que tenía hace mucho rato en la cabeza. Siempre quise tener un trío de hard rock. Vengo a tocar años, soy de la vieja escuela, vengo a tocar años con otras bandas, Triciclo, Doctor Diente, he tenido hartos lotecitos entre cuáles esos. Y decidí, como te digo, tenía muchas ganas de tener un trío. Y con un vecino que se llama Felipe Vandermeer, que nos veíamos siempre batero, bueno. Un día me dice, toma mi soy, armé una banda de rock, ya. Y empezamos a trabajar. Con el tiempo la banda fue mutando, ha ido mutando muchas veces. De hecho, mutando me refiero cambiando de siempre trío, formato trío, pero cambiando de músico. Yeah. Buscando, yo creo que sí pasan las cosas. O sea, una máquina tiene que, para ajustarse, necesita ir probando piezas. Con Felipe, hermanos toda la vida, con Vandermeer, cariño, si es que escuché esta. Bueno, Felipe, aló. Muchos saludos. Como te digo, con Felipe nos vemos hasta el día de hoy. De hecho, somos hermanos de muchos años. Él sigue tocando con C3. Él nos apaña. Pero fuimos cambiando. De ahí entró el batero que se llama Rodrigo Pardo, que es otro hermano. Yeah. Un hermano, Rodrigo Pardo de Squalo, unas bandas metaleras increíbles. La Rusa, Squalo, varias más. Hoy tocando con el Vladimir Dropa, tocando un trío jazz. Y con su hermano, después también. También estuvo Álvaro acá, Puente Alto. Álvaro Moscoso. Por él conocimos Puente Alto. Sí. De hecho, él nos trajo al circuito rockero de Puente Alto. Y por lo cual estamos súper agradecidos. Sí, ustedes también participan y son parte de Cultura Sobre el Puente, no lo olviden. Nos sentimos sí. Así. Cabrón, inviten. Pues. Acá lo estamos invitando. Nos dejaron votados. No. Tenés sí, que participar, bueno, ir, volver. O sea, no, siempre. No. Ahora el 30 de agosto hay reunión de Cultura Sobre el Puente, así que invitado a participar. Esto va a ser en el bar Pleno Puente, que está ubicado acá en Santo Domingo. Vamos, mira, por el hecho que vivimos tan lejos de acá, tenemos a nuestro representante. Eso es muy bueno. Quiero que todos sepan, nuestro representante en Puente Alto se llama José Sosa, Pepe Sosa. Pepe, ¿estás por ahí? Saluda. Sí, debería estar por acá. Con la pieza al lado. Sí, podríamos llamarlo. Sí, Pepe, men. dale. A ver, ya, perfecto. Me gustó. Y, bueno, Pepe, quiero contar una historia re loca. Desde que Álvaro nos trajo acá... empecé a tocar en un bar que se llama Luces y Sombra, que fue como nuestra casa. Y aquí llegó el representante. El Pepe, sí. Hola. Y con Pepe, bueno, es curioso porque con Pepe nos conocemos hace más de 25 años y nos volvimos a encontrar en el Luces y Sombra. Ah, buena. Fue muy curioso. Y un hermano, saludo a Pepe. Ahí nos encontramos tomando una Bills. Una Bills y pap. Oye, bueno, súper bueno saber que si bien físicamente no están acá, hay alguien que los representa. Sí, nuestro representante. Sí, porque igual es importante que sentirlos que estén acá, que sigan participando con nosotros. Cultura Sobre el Puente ha abierto los brazos a todos los músicos de acá. Y si estás acá tú, Pepe, bien. Pues, bien, no, bien, apoyando siempre a los amigos. Y aparte que estos amigos se sienten todos Puente Altino de tomo y lomo. Estamos de casa. Estamos así de casa. Se sienten en casa, así que hay que apoyarles. Les encanta tocar acá. Hay que ver los nuevos espacios, ya que se ha cerrado un muy buen lugar, lamentablemente. Sí, Nano, te echamos de menos. Sí. Somos viudos del Luces. Sí, se cerró ahora. Sí, o sea, cambió de rudo. Sí, porque ahora es karaoke. Sí, se siente harto esa pérdida porque es un lugar importante. El Luz y Sombra nos dio un espacio, nos abrió los brazos a nosotros. A todas las bandas, yo vi muchas bandas. A todas las bandas, para hacer las reuniones, en fin. Así que un gran saludo a Nano, donde esté, por ahí. Nanito. Anda en Chile, Nanito. Por ahí anda de vacaciones mientras tanto. Sí. Y C3. Bueno, ¿En qué está C3 hoy? Ahora, hoy. Hace una semana volví a dar un giro 180 grados. dejé de trabajar con los hermanos Pardos, que era batería y bajo. Saludo a ellos, de hecho hoy día estuve con el batero flaquito, con hartos cariños. Y decidí tomar por otro lado y estuve en conversaciones con el batero de triciclo, con el que mi compañero de los últimos 22, 23 años, y decidió apañarnos. Además llamamos a un bajista que se llama Mauricio Morán, que es un hermano también de muchos años de Independencia, de, como de los tiempos cuando nosotros se empezó triciclo, 20 años atrás, 15, 20 años atrás. Y ahí formé este lote y llevamos un ensayo. Ahí, ¿no? Viendo el material, la gracia de esto, que yo creo que aquí va a variar un poquito la, la temática, la, la forma de componer. Se viene un poco más cabrona, yo quería algo piola, pero con el cabello imposible. Oye, ¿podríamos poner algún temita? Pero claro. Para que... Una cueca. Claro, algo, sí. Algo por ahí para que una para chilota. Que suene, ¿cierto? Sí, por supuesto que sí. Y esto es... Los Olvidados DC3. DC3. Es un tema, bueno, quiero avisar que este es un arreglo en realidad. De chico siempre me he tenido un tema en la cabeza de los Fabulosos Cadillacs, yo siendo tan rockero, que se llamaba Los Olvidados. La música nunca me gustó, pero la letra la encontré increíble. Ya. Y pasaron años y por primera vez con C3 dije, ya, hagámoslo un rockero. Y le dimos esa forma. Ya, pues, escuchémoslo. ¿Le damos? Pero claro. Démosle con Los Olvidados de C3. Si no encontrara la forma de salir de este lugar, Buenos Aires siempre la hizo llorar. Con sus lágrimas podría lavar toda la ciudad. Años esperando su oportunidad, creyéndose estúpida por esperar. Porque todo el mundo parecía no querer ir, pero nadie primero se quiere Jesús, pero nunca aprende a soportar su propia juventud. Sentado en un bar tirado hasta caer, dice que es lo único que sabe hacer. Dice que conoce su suerte muy bien, dice que nació listo para perder. Alguna persona nunca puede escapar de sus pesadillas, siempre se hace en La Voz del Pueblo en Puente Rock. Queremos presentar a nuestra invitada Paola González. Paola, ¿cómo estás? Hola, bien, súper bien. Acá, rojita como siempre. Queremos también, tenemos otro invitado grandioso, don Pepe Sosa. Pepe, saludo al público, por favor. Buenas noches. Larga vida al rock and roll. Larga vida al rock and roll. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de pornografía. No. Hablemos de rock and roll. Oye, hablando de rock and roll, hay que destacar algo importante. Sí. C3 fue una de las bandas ganadoras de Talento Crudo, un festival súper importante. De la comuna, seleccionado. Sí, seleccionado la comuna. Esto se hizo en el Luz y Sombras. Claro. El cual yo fui y participé con un jurado. Sí. Teníamos un jurado. Estaba Carlos, no sé, hablador. ¿Cómo se le ocurre? Carlos Figueroa, que venía representando a la municipalidad. Estaba Héctor Carrillo, de Cultura sobre el Puente. El Coque, de la Red Cool también. Sí, sí. Sí, no recuerdo bien todos los otros nombres, pero. Harto amigo y hermano. Mi tío, mi primo. Y estuvo re bueno. Y debo decir que fue un bonito espectáculo. Yo quedé bien contenta. Pero, ¿qué pasó después? Porque después se cayó, ustedes no se presentaron. Tuvo que subir otra banda por ponderación a todo esto. Los chicos de Huemul. Sí. Huemul siguió por ponderación, por número. Es lo que tenía que pasar. Fue bien honesto. Pero, ¿qué le pasó a usted? ¿Cómo puedo decir? Transparentar esto, dale, Alejandro. Te voy a ser súper honesto. Llegué a mi casa y le conté a mi mamá y mi mamá me dijo que no. Y no, ya no estoy saliendo en la noche, estoy castigado hasta el próximo año. Así que no puedo salir. No, la firme. ¿Qué pasó? Nosotros, ¿qué pasó? Como te comentaba antes, nosotros llegamos, Álvaro nos trajo a Puente Alto. Nosotros justo después de eso empezamos a trabajar con él y todo, pero después de haber ganado el concurso, terminamos con la relación musical y sentimental con Álvaro, y nos sentimos que él era la única persona de Puente Alto estable como concursante, y lo encontramos un poco injusto para todas las bandas de Puente, que hay bandas increíbles, y decidimos que fuera el segundo lugar que representara los que venían detrás de nosotros, tremenda banda, y las bandas que venían también, yo creo que estaban todas súper bien, pero fue eso, yo creo que El haber dejado de trabajar con Álvaro, pensamos que no era muy honesto de nuestra parte representar a Puente, sintiéndonos de Puente, pero no teniendo a ninguna persona viviendo acá. Eso fue, por eso nos fuimos realmente. Bueno. Y por eso preferimos, yo escribí el comunicado, llamé a la gente de la organización, pedí las disculpas. Y les expliqué que creo que lo más honesto sería que nos reemplazara el segundo lugar. Que creo que lo van a hacer muy bien. Sí, en eso estábamos. También nosotros tenemos acá Círculo Sagrado. Que, súper. Sí, pero Círculo Sagrado va representando a La Pintana. Ah, buenísimo. Sí, parrita ahí. Sí, pues hay parrita así con el Álvaro y el Doro. Sí, eso fue. Los chicos estaban así como medio temerosos, pero yo dije, bien, cabros, bien, porque si bien, claro, son de Puente Alto, están representando otra comuna, pero significa harto, significa bastante. Así que ahí están, le están dando los cabros. Po. Está bien. Y ganaron el primer certamen, así que ahí le están dando. Ah, súper. Quedaron clasificados. Que les vaya muy bien. Sí, un saludo grande a Círculo Sagrado, a Marcelo Parra, que uno de los bateros. Yo soy fan de Marcelo Parra. Yo debo decirlo, sí, sinceramente. Un saludo. Sí, un saludo grande para él. Tuve cumpleaños esta semana. Sí. Sí. Nos pegamos un vacilón en Nexus con Marcelo Parra. Muy bien. Así que, el único perdido aquí. Sí, súper bien. Oye, ¿y cómo se proyectan ustedes ahora, C3? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, lanzamos un temita hace como un mes. Lo tenemos ahí sonando por ahí, por allá. Intentamos ahí, nos dieron la mano un poco en su radio, obviamente. Nos dieron la mano ahora en Colombia, en la radio. Oye, pero ustedes salieron en La Futuro, ¿no? Sí, en el programa del Doctor Rock and Roll. Sí, Mauro Torres. Sí, lo escuché. Mauro es muy amigo de muchos años y siempre le agradezco mucho a él. Él ha apoyado todos mis proyectos desde que partí con Triciclo. Ha sido una buena persona. Sí, yo lo escuché. Le mandé el material nuevo que tenía, le dije, oye, yo tengo nueva banda, y puta, la respuesta fue genial. ¡Qué bueno! Y nos ha hecho sonar ahí. Como te digo, estamos en Colombia, estamos sonando en Radio UTN de Mendoza, Argentina. Eso también sabía que estaban sonando allá. No radio más, pero estamos ahí empezando a trabajar. Lo que quiero sí dejar en claro también, que de ahora estamos, bueno, como Pepito trabaja con nosotros acá en Puente, nosotros tenemos una representante. ¿Por comuna? No, ella está ahora, acaba de tomar la banda recién. Ya. Se llama Dani Blue de Mate Producciones. Y se vienen buenas cosas. Qué bueno. Muy buenas cosas. De hecho, acabamos de postular a un ¿cómo se dice? A un asunto cultural. ¿Como un proyecto? Claro, hay una organización que se llama IMESUR. IMESUR. Claro, el IMESUR tiene son tratados de negocio entre países, tanto con negocios como culturales. Ya. No cacho bien el asunto, pero la cuestión es que van bandas. Y dentro de las primeras 25 clasificadas estábamos con C3 y con otra banda que tengo que se llama Doctor Diente. Doctor Diente. Sí, también quedó de Kirusa, quedó de Coyoma. Bueno. Vamos varios. Y son muchas bandas que en un tramo de como, no sé, un año más o menos, vamos a ir y volver a Brasil a tocar. Buenas, felicitaciones. Le ha ido bien, pese a los cambios que tienen que haber, porque a veces hay que mover un poco. Las cosas son por algo. Lo importante es cómo se dice que el orden de los factores. No. Te dejan bien volado. Te dejan bien. Eso es lo importante. Sí. Oye, súper. ¿Nos trajiste otro temita? Como para cerrar este espacio. Sí. ¿Quieren despedirse? Eso es importante. ¿Algún saludo? Tengo una palabra, por favor. Saludos. Mandemos a todo el mundo. Un saludo a todos los amigos rockeros de Puente Alto nomás. Y que se haga harta música. Y por algo somos la comuna del rock. Arriba. Eso. Rock. Muy bien. ¿Y tú, Alejandro? ¿Algún saludito? Un saludo a mi mamá, a la Juanita, a mi papá. A ver qué más. Ahora, Chiquitriqui. Saludos, Chiquitriqui. La Iris. A todos, ya mandé un saludo a todos. A la Bárbara. Oye, la semana pasada estuvo un amigo tuyo acá, el Adrián Pérez. Puta, que iba a llegar. Adrián. De Gia estamos esperando. Sí, Adrián, todavía te estoy esperando. Adrián, ven. Sí, súper bien, en buen contacto con él. No, así. Muy buen amigo. Adrián lo conocí, de hecho. Yo andaba girando por Argentina, de hecho, nos tomamos en Mendoza. Sí, contó la historia. Ahí nos tomamos y es más lindo el viejo. Sí, cabrón, así que un gran lindo. Saludo también para él, para Adrián. Sí. Y nos estamos despidiendo de C3. Y despidámonos con... ¿Te parece con bueno, esta? Quiero, ¿podría, sí. ¿Podría ir? ¿Te explico? ¿Tú? Sí. Dilo tú. Esta sí, es de mi banda más antigua, porque lo que pasa con C3 solamente tenemos nuestro primer single. Quiero darme un gusto y tirar un tema de mi banda que se llama Triciclo. Y este tema se llama Chequetere. A chequetere tet. We'll be right back. Bien, acá hemos vuelto. Que hoy los cabros de C3, Super, Alejandro Bicicleta con harta historia. Acá el tiempo se hace nada. Es una hora y pasa volando. Pero siempre pienso algo, ¿eh? Hay que detenerse aunque el tiempo pase rápido. Hay que darse un tiempo para mirar, para reflexionar. Y acá tenemos la suerte de vivir en una gran ventana, que es una ventana hacia la cordillera, donde se siente el aire helado, ese aire cordillerano, pero que también nos abraza con los vientos tibios, los vientos del Raco. Yo creo que a lo mejor por eso hay tanto artista y tanto talento para acá, ¿eh? Pero también llegan personas de otros lados, artistas de otros lados. Este programa, no, o sea, vale la pena recordarlo, tiene como objetivo central sensibilizar a la población rockera y a toda la comunidad de que nosotros los rockeros y las rockeras, porque este programa está hecho desde la mirada de una mujer rockera, no importan las dificultades sociales, a nosotros nos importa nuestro entorno. No andamos todo el día pensando en el Satanás ahí con el cachugo. No. También nos importa lo que pasa. No importa la alimentación en los niños. No importa los viejos, los cabros, la gente de la calle. Todos somos parte de este mundo. Y detenerse a hacer esa reflexión es importante. Tan importante como el invitado que tenemos hoy. A través de las redes sociales lo conocí. Increíble, ¿eh? O sea, pero así pasa. Y estoy súper contenta que hayas llegado. Javier. Se me complicó un poco el tema porque, bueno, los tacos, impresionante. Sí. Aparte no tenía estacionamiento. Te costó ahí jugar. Claro. Oye, acá está Javier. Javier de Urbanus. Preséntate, Javier, para que te conozca la gente, bueno, de acá. Hola a toda la gente que me está escuchando y también se enteró por las redes sociales que estamos en esta radio hoy día. Y nada, pues vengo representación de la banda Urbanus, que bueno, somos de La Legua. Y bueno, una población súper estigmatizada por los canales de televisión, por radio, por, bueno, mucho cuento ahí de mucho estigma de toda la gente. A nosotros nos pasa algo parecido acá, ¿no? La gente, yo soy de las que quiero cambiar ese estigma. Puente Asalto, no, acá es Puente Arte, acá llaman, claro. Sí, pues, Puente Arte, bueno, Puente Rock. Nosotros igual somos, la banda en sí se concretó en La Legua porque, bueno, ahí empezamos a trabajar más, sacamos nuestro, o sea, lo tiraron a los leones porque tocamos los 500 tambores. El debut de nosotros fue los 500 tambores. Ah, ya. Yeah. Tocamos con Iyapu, Claudio Narea. Ah, al tiro. Tocamos, sí. Claro. Y bueno, hasta gente. ¿Y cómo le fue? Bien. Los primeros dos temas lo estaban pillando, después el tercer tema ya sacamos aplausos, nos pidieron otra después. Tocamos como 40 minutos. Ah, ¿no? O sea, terminaron enamorando al público. Claro. Qué claro. Bien. Fue televisado por el canal del 3 de La Legua. Ya. Yeah. Y bueno, harta gente ahí la banda se dio a conocer al tiro, o sea, no hubo problema en ese aspecto, fue bien recibido, que igual la gente no cachaba de dónde veníamos, pues. ¿Hace cuánto tiempo ustedes están con la formación que tienen? Mira, Urbanus. Sí, somos llevamos seis años tocando ya con Urbanus. Hemos estado en muchos festivales y más o menos muchos proyectos con esta banda. Tenemos ya dos discos, ¿cachai? Dos álbumes. Bien. Estamos trabajando ahora con el segundo álbum, que ya lo estamos terminando. Estamos trabajando con un productor más o menos conocido que se llama Tito Esteto, que ahí le mando un saludo al guatón. Que lo está apoyando. Claro. Y también, estamos con... Tengo, o sea, el movimiento, o sea, el Urbanus es una banda líder del movimiento... De un movimiento acá en Chile. No... Cuéntanos de eso. Claro. Nosotros somos... O sea, yo más o menos lideré todo el cuento de tener un movimiento. ¿Por qué? Porque se menospreciaban mucho las bandas acá en Chile. No, por ejemplo, hay pub que, no sé, pues, tenéis que llevarle gente, tenéis que pagarle. Y aparte tenéis que, no sé, pues... Tenéis que comprarle copete, ¿cachai? O sea... Sí, no, sí, eso es. Tenéis que hacerle toda la pega, ¿cachai? y aparte ellos no difunden, ¿no? O sea, no hacen nada. O sea, el bar si se llena, se llena con la gente que tú traí y eso es todo lo que ellos hacen. La ganancia queda para el, para el local. Y aparte bar. Hay bares que no tienen backline, ni siquiera tienen backline. Exacto. Tienen sonido, no tienen nada. O sea, hay que ir a ponerle el sonido, hay que ir a poner los instrumentos, hay que ir a llevar la gente, que le compre copete. Claro. Y encima falta que puro que se atiendan solo, así. Claro. Pero bueno, a todo esto hicimos este, hice este movimiento porque, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Movimiento Rock Up. Rock Up. Claro. Ya llevamos 5 años con este movimiento. Estábamos haciendo un festival, siempre hacemos un festival todos los años, se llama Rocoleta, allá en Recoleta. ¿Ya? En Arena Recoleta. Es como la madriguera del rock acá en Chile. O sea, en Santiago, o sea, no en Chile, porque Concepción es como la cuna, ¿cachai? Este es como la... Aquí llegan, no sé, pues, ha tocado en Austin Front, ha tocado una pil de músicos ahí en Arena Recoleta, que es más o menos conocido. De ahí salió con el Pato Aravena, salió el movimiento Rock Up. Nosotros lo inventamos, nosotros empezamos a poner reglas, normas, han pasado más de 550 bandas por el movimiento. Buena. Somos un movimiento a nivel nacional porque tenemos bandas en Iquique, en Concepción, en Osorno, Valle, Temuco, Talca. Y también estamos viendo la asociación de Argentina, Perú y Bolivia, con algunas bandas de allá también. Estamos trabajando con promotoras de bandas también, estamos trabajando con productores conocidos. Estamos trabajando, que nos metimos de lleno a lo profesional, ¿no? Es que oye, nos estamos mendigando. Me encantó tu postura, de claro. Verdad, sí, igual están haciendo hartas cosas. Nosotros claro, acá nosotros tenemos a Cultura Sobre el Puente. Hace poco tocó acá en Bar 38, el bar, el sábado pasado. Weón tocó. con Morido y con otra dos. Sí, yo fui. Claro. Sí, estuvo, se llama Freedom Screen. Claro. Y Morido estuvieron. Bueno, esa banda, esa. Oh, yo quedé enamorada de esos cabros, chicos. Claro, o sea, esos cabros son de Nospo. Son súper claro. Chicos, o sea, el batero tiene 17 años, el vocal tiene 20 y... arriba del escenario yo estaba así perpleja, con la boca abierta mirándolo. Claro. Así, casi orgásmico ver... escucharlo, de verdad. Aparte son encachados los cabros. No, súper bueno, me encantaron. Sí, no, sí, bueno, bueno, igual... estamos trabajando con bandas más o menos que son más o menos que tienen su tiempo, tienen sus años, tienen su trayectoria. No trabajamos, o sea, trabajamos igual con bandas emergentes, pero hay bandas emergentes que quieren todo para ayer, o sea, no para hoy, para ayer. Y por ejemplo, hay bandas que pucha, igual uno tiene que tener calma. Nosotros llevamos 6 años trabajando, nosotros trabajamos con Genitales tocó acá con Bar 38, con Fiscal Adoc. Para llegar a ese extremo, claro, Genitales tiene 8 años de trayectoria. Genitales ya se maneja una banda más o menos sola, pero está dentro del movimiento. Trabaja con nosotros, va a las tocadas, de repente no van, de repente, ¿cachai? Es como ellos eligen, no hay apuro. También está Desvalijado lleva 4 años tocando también. Bueno, hay hartas bandas más o menos que llevan su trayectoria en el movimiento, que el movimiento es como una plataforma a como que da un salto a la banda. No es una cuestión que te eche un chaico. O sea, nosotros tocamos en todo Chile. Buena. O sea, podemos hacer gira, nosotros hacemos gira más o menos a fin de año. Todos los fines de año, todos los veranos, vamos a gira a Concepción, a no sé, a Iquique. ¿Y cómo lo hacen ahí? ¿Se coordinan? Es que tenemos pura gente conocida en todas las regiones. Pues no... Una buena red. Claro, sí, tenemos hartos contactos. O sea, yo manejo todos los contactos y yo manejo todo el cuento. Allá, por ejemplo, en Concepción salen. Disculpen, estoy un poco resfriado. Sí. Salen un poco allá en un programa que se llama El Gallinero. ¿Ya? Los cabros allá. Y eso todo se gestiona con el movimiento. Trabajamos con la Paola, con la Joana, con una mina que hace lo mismo que tú, locución. Y ella ella es promotora de bandas también. También trabajamos como con 4 promotores de artistas, que ellos se preocupan de puro gestionar, para que nosotros tengamos parrillas de musicales en radio, todas esas cuestiones. Nosotros somos un movimiento más o menos profesional, porque a las bandas les pedimos un dossier, les pedimos, bueno, hay cosas que de repente hay bandas que no tienen ni idea qué es lo que hay que hacer para sonar en radio. O sea, nosotros les enseñamos todo ese teje y maneje de trabajo, y encima de gestionar también, porque igual es harta gestión, todo es harta gestión. No sé. Para llegar a, mira, por ejemplo, el festival de Rocoleta, son más o menos 15 o 12 bandas que tocan ahí. De repente invitamos, no sé, pues una banda conocida, no sé, pues David Prele, Paranoico, da lo mismo. Y siempre hacemos, no sé, pues hacemos un evento. Ese evento es como la titulación del movimiento rock up. Y ahí como que las bandas cachan pa qué lado está llegando llevando la micro. O sea, bueno, a todos tenemos reuniones mensuales, ¿cachai? Que son una reunión por Skype de repente, o de repente reuniones personales, que son, se llaman las personas para que... ¿Cómo encontrarlo? Si hay personas o agrupaciones o bandas que quieran, claro, unirse a ustedes, armar redes. Tienen que buscarnos por... Mira, búsquenlos por Movimiento Rock Up, ¿cachai? Movimiento Rock Up. Claro. Y ahí van a cachar más o menos la página tiene 1500 y tantos me gusta, más o menos un poco populacha. La idea de esto es, ¿cómo se llama?, es trabajar con las bandas a nivel profesional, no es cualquier tontera que sale. Dale seriedad y disciplina al trabajo. Claro, porque nosotros trabajamos, o sea, igual nosotros trabajamos con gente más o menos metida en el ámbito, o sea, no trabajamos con cualquier pelagato, siempre trabajamos con personas que son más o menos recomendadas. Por ejemplo, nosotros trabajamos con Claudio Rojas, que Claudio Rojas hace buenos recitales acá en Chile. El Tito Astete, que Tito Astete trabajó harto tiempo también. Él es bien conocido igual. Claro, trabajó 25 años en Festival de Día del Mar, trabajó 30 años en TVN, o sea, es un productor más o menos que está metido en los rangos más altos de la música chilena. Y también trabajamos con la SCD directamente. Hoy, hablando de eso, y en honor al tiempo, porque acá pasa volando. Claro. Cuéntanos, ¿qué se viene con la SCD? Vengo... sí, volviendo a Urbanus. Claro, yo vengo a ofrecer dos entradas por compartir el evento que para la SCD. Nosotros tocamos el 7 de septiembre con Desvalijado. Sí, los vamos a proporcionar. Yo me voy a encargar. La entrada la puedo dejar acá, porque Urbanus se raja. Ajá, sí, Urbanus está rajando, claro, con... ¿Cuántas entraditas son? ¿Dos entradas dobles o no? Dos entradas. Caen, son dos personas. Ah, ya. Claro. Y el cuento es que, bueno, igual la idea de nosotros es llenar, pues, o sea, ya estamos terminando. ¿Cuánto? ¿A 800 personas? Ya estamos casi listos con las 100 entradas. Ya. Caen 200 personas ahí. Y ya. Estamos, de Plaza Egaña, ¿cierto? Hoy día pedimos la otra 100 entradas, claro. Hoy día pedimos, vamos a seguir vendiendo entradas. Igual se nos ha hecho poca la entrada, ¿cachai? O sea, igual estamos trabajando para eso, como la HL. Pero no, se vende harta entrada, están pidiendo harta gente la entrada, por si acaso, para que pidan a Desvalijado y Urbano, por interno. Ahí llegamos a concesión. Ahí la estamos metiendo en grupo de WhatsApp para que se coordine mejor la Hagamos gente. Hagamos algo, manden toda esa información a la página. Dale. Ya, a La Voz del Pueblo en Puente Rock, y de ahí la difundimos. Oye, ¿sí? Estamos terminando, tenemos que terminar. Sí. Démosle con el temita, preséntalo tú mismo. Este tema se llama Quiero Despertar, el primer single de Urbano de este año, del álbum Ruta 46. Listo, aquí vamos, con el primer single de Urbano. Dale. Llegar a tiempo, quizás seré un fracaso. te tendrán mi luz.